Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos y bienvenidas al programa radial Y No Soñé, en el que hablamos de películas, videojuegos, cómics y cualquier forma de contar historias de los géneros de fantasía y ciencia ficción. El programa de hoy contiene spoilers del videojuego Prince of Persia: El Alma del Guerrero, así que si no quieren que les cuente detalles de la trama de este juego, no escuchen este programa. Quedan advertidos. Además, mientras les cuento la historia, iremos analizando algunos elementos que la conforman y por qué funcionan bien o mal. Así, observando y analizando, podrán tener las herramientas para crear sus propias historias. Empezamos. Donde hoy están las tierras de Irán, se asentaba uno de los más grandes imperios de la historia de la humanidad, Persia. Venciendo al imperio de Babilonia, su hegemonía duró mucho tiempo, desde el siglo VI antes de nuestra era hasta el siglo XX, cuando la monarquía iraní fue reemplazada por la República Islámica en 1979. En medio de este reinado transcurren las historias de Prince of Persia, una serie de videojuegos, cómics, novelas gráficas y películas que ha fascinado al mundo entero. Nos ubicamos en el 500 antes de nuestra era. En el último programa dejamos al príncipe apenado porque su amada Farah ya no le recuerda después de salvarla a ella y al mundo. Hoy seguiremos sus historias y veremos a dónde le lleva su destino. En la anterior entrega de este programa, hablamos sobre los orígenes de este gran juego que ha divertido a varias generaciones, ya que su primer título salió a la luz en 1989. Nos adentramos en el castillo del sultán, en el que el malvado visir tenía cautiva a la princesa. Luego, seguimos la historia en los místicos parajes de Persia, en su parte 2, en la que el malvado Jafar tomó la forma del príncipe para quedarse una vez más con la princesa y el reino. También hablamos de Prince of Persia 3D, que no tuvo mucho éxito entre el público ni entre la crítica. Saltamos a la trilogía del juego en manos de Ubisoft, empezando por Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo. Y me sorprendí mucho, pues en esa misma semana, hace un par de días, se anunció de forma sorpresiva justamente el remake de este preciso juego. Tal como pasa en estos casos, no existen las coincidencias y todo está conectado, así que hablar de este juego fue muy acertado. Ya pueden ver el tráiler de este remake del juego Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo, que se estrenará el 21 de enero del 2021. Aunque muchos ya han empezado a criticar el juego, principalmente porque creen que los gráficos de este título no están muy buenos para la tecnología que hay hoy en día. Yo creo que de todas formas la fortaleza de este título sigue siendo la historia, y lo ha demostrado desde su nacimiento, en el que un simple grupo de píxeles animados nos contó una historia que hasta hoy nos maravilla. En Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo, vivimos la primera aventura de este joven un tanto fanfarrón y cómico. Por engaños del malvado visir, había liberado las arenas del tiempo que transformaron a todo el mundo en monstruos de arena. El joven príncipe, junto a la hija del Marajá de la India, llamada Fara, lograron solucionar el problema. Aunque solo el príncipe lo recuerda, pues con el poder del reloj de arena regresaron en el tiempo antes de la catástrofe. El príncipe se queda solo y es un héroe anónimo. Así dejamos a este personaje sin nombre hasta que en el año 2004 llegó Prince of Persia: Warrior Within, el príncipe de Persia, el alma del guerrero. Desde mi gusto personal, el mejor de toda la saga. Desde su portada vemos algo muy diferente a la anterior entrega. En Las Arenas del Tiempo teníamos a este personaje juvenil y divertido. Pero en la portada del alma del guerrero tenemos a un hombre con mirada macabra sosteniendo dos espadas totalmente ensangrentadas. La primera impresión del juego es tratar de entender qué le pasó al protagonista en este tiempo para sufrir cambio tan drástico. Duda que no se resolverá en este juego hasta mucho después. Pero concentrémonos en lo que nos encontramos en el alma del guerrero. La primera escena es una persecución. A través de los ojos del perseguido cruzamos varios callejones y fachadas de casas mientras una sombra siniestra caza al desdichado que huye. El monstruo va arrastrando con todo lo que se pone a su paso, hasta que de pronto un callejón sin salida no le permite avanzar. Resignado, el hombre desenvaina sus espadas para enfrentar a la criatura y se revela que se trata del príncipe. En sus ojos se puede ver al fin al espantoso monstruo que se abalanza contra su presa. De golpe aparecemos en el barco del príncipe que está en medio de una feroz tormenta. Este inicio violento y gris pone atentos a los jugadores. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó con el príncipe? ¿Dónde está Farah? ¿Por qué todo parece sacado del más terrorífico film de terror? Es necesario e imperativo seguir jugando para enterarse de lo que está pasando. Pero no hay mucho tiempo para hacerse preguntas, porque el barco no solo sufre las inclemencias del clima, está siendo atacado. Y no por cualquier bandolero, son monstruos de arena en un barco negro. Además, son comandados por una mujer también vestida de negro que sin esperar nada ataca el barco del príncipe y empiezan a masacrar la tripulación. El príncipe busca a la mujer de negro que es la comandante para enfrentarla y está a punto de vencerla, pero ella le distrae diciéndole que la emperatriz del tiempo lo ha subestimado. El príncipe le pregunta si la emperatriz le ha enviado y ella aprovecha para lanzarlo al mar. Cada cosa que pasa en este juego hasta el momento nos llena de más y más dudas. ¿Por qué hay monstruos de arena si el príncipe arregló las cosas con la daga del tiempo? ¿Quién es esta mujer de negro que lo ataca tan vilmente? ¿Quién es la emperatriz del tiempo de la que ambos hablan y que al parecer el príncipe está tan interesado? Esta es una técnica dramática muy útil en un videojuego. Yo diría que no tanto en una película, pero aquí es muy útil. Me explico. Generalmente, en el cine, para generar tensión dramática, es decir, que el público se mantenga atento, se le da a los espectadores más información de la que tienen los protagonistas, para que los espectadores incapaces de ayudar al héroe se coman las uñas esperando que el personaje descubra lo que nosotros ya sabemos. A esto, Hitchcock le llamó suspense. Obviamente, no estoy diciendo que es la única forma de contar una historia, pero sí es una de las más útiles al momento de generar tensión en el espectador y de mantenerlo pegado a la pantalla. Mientras que el videojuego funciona un poco al revés. No somos espectadores que no podemos hacer nada. Literalmente somos los héroes de la historia, que a través de nuestras acciones y luchas debemos descifrar los misterios que se nos presentan. Y los guionistas de Prince of Persia lo saben, y van un poco más allá. Aprovechan la información que teníamos del anterior juego y hacen algo que no se le parece en nada, totalmente diferente. Así, no solo tendremos que descubrir los misterios de la trama, sino también entender qué pasó en ese tiempo para este cambio tan profundo en el protagonista. Las preguntas se aglomeran y la necesidad de conocer se apodera de nosotros. Tenemos que seguir adelante y descubrir qué pasa, qué pasará y qué pasó. Muy apropiado para un juego que trata justamente sobre la manipulación del tiempo. En términos de jugabilidad, desde este principio nos damos cuenta de que está muy bien logrado. Si por algo se caracteriza esta entrega, es por la cantidad de combos y mecánicas y armas de combate con las que cuenta el príncipe para enfrentar a sus adversarios. El príncipe tiene un arma principal, que en el transcurso del juego irá reemplazando por versiones mejores, y a lo largo del camino va recogiendo armas secundarias, menos potentes, que pueden usarse para arrojarlas o destrozar a sus enemigos. Eso sí, tienen como un tiempo, una utilidad, y en algún momento se rompen estas armas secundarias. Y cuenta con un montón de variedades, desde dagas, sables, mazos, hachas. Es muy interesante esta gran cantidad de opciones que da al jugador para tener variedad. En el anterior juego, y en los siguientes, la gran diversidad de formas de enfrentar a los enemigos no es tan grande, y esto es un factor muy importante para los jugadores que tienen el reto y gusto de dominar todas las acrobacias, formas de utilizar las armas y el terreno para vencer a los enemigos, que por cierto son muy variados, por lo que las formas de vencerlos son también diversas. Mientras el príncipe cae al agua, se nos muestra una visión en la que él mismo habla con un sabio anciano que le habla de una criatura que lo acecha. Su nombre es el Dahaka. Esta es la primera información certera que tenemos de este juego. Deducimos que la criatura que perseguía al príncipe entre los callejones es la misma de la cual habla el viejo sabio. Esto hace que la historia se renueve, sentimos que avanza, vamos ganando información. Pero solo un poco. El anciano le dice que este monstruo está cazándolo porque debió morir al liberar las arenas del tiempo en el anterior juego, pero que la línea temporal fue alterada. El Dahaka es el guardián del tiempo y ahora busca matarlo porque es lo que debía pasar. El príncipe no se resigna y dice que prefiere morir intentando destruir a la bestia que quedarse sin hacer nada. Además, se entera que las arenas del tiempo fueron creadas en una misteriosa isla perdida en el mar. Allí vivió hace mucho tiempo la emperatriz del tiempo, una poderosa mujer que creó las arenas. De esta isla, el marajá de la India robó el reloj de arena, y el viejo le cuenta que allí existen portales en los que se puede viajar a través del tiempo. Entonces el príncipe tiene una idea. Su plan es ir a la isla del tiempo para evitar que la emperatriz cree las arenas. Así, el Dahaka no tendrá nada contra él. El anciano le advierte que su viaje no terminará bien, pues nadie puede cambiar su destino. Pero el testarudo príncipe está decidido. Ya tenemos bastante información, Ahora sabemos que debido a los acontecimientos del anterior juego, una criatura monstruosa quiere destruir al príncipe y sabemos hacia dónde se dirigía en su barco. Aunque aún no queda totalmente justificado el inmenso cambio de personalidad del príncipe, la información se nos da muy despacio y con gran tino. La decisión de qué información se da en el momento adecuado es una de las cualidades más importantes de un buen narrador. Cuando escriban o creen sus propias historias, no olviden esto. La información es el hilo de Ariadna que guía a los espectadores por el laberinto, pero nunca, nunca das todo el ovillo de golpe. Hay que ir soltando lentamente, guiando al espectador por los reveses de la historia. El príncipe aparece en una playa después del abordaje y naufragio de su nave. Y por suerte, es justamente la isla del tiempo a la que el príncipe quería llegar. Este recurso, por llamarlo de alguna manera, se llama Deus Ex Machina, en el que las cosas mágicamente y coincidencialmente funcionan en beneficio del protagonista. Y no es un punto positivo de la narración. Para que una historia tenga unidad y fluidez, los hechos que resuelven la trama deben estar justificados. Por lo que hasta cierto punto, el hecho de que el príncipe sea el único sobreviviente de la nave y que precisamente llega inconsciente a la isla que buscaba es bastante injustificado. Aunque, si quisiera defender esta historia, podría argumentar que esta coincidencia debía pasar, ya que el príncipe debía llegar a la isla del tiempo para cumplir con su destino. Más adelante hablaremos sobre esto. Ahora el príncipe, totalmente desarmado, empieza a investigar la isla y trata de entrar en unas ruinas que la dominan. En este proceso se encuentra con la mujer de negro que atacó su barco y empieza a perseguirla hasta un portal místico. Ambos lo cruzan y regresan cientos de años en el tiempo. Las ruinas ahora forman un poderoso palacio. Pero no hay tiempo para mirar alrededor porque la mujer de negro trata de matar al príncipe. Aunque sin razón aparente, ella sale huyendo y el príncipe empieza a perseguirla. En el camino enfrentará a los monstruos de arena y las trampas del castillo que ahora están activas y funcionales. El príncipe está por alcanzar a la mujer de negro que ha entrado en un gran salón, pero mientras lo hace, ve pasar por lo alto a una monstruosa figura humana, ataviada en sombras y con apariencia macabra que le observa desde lejos. La historia nos presenta una intriga más. ¿Quién es esa terrible criatura? ¿Acaso uno de los enemigos que tendrá que enfrentar el príncipe? Pero, ¿por qué solo lo observó antes de marcharse? No hay tiempo para responder estas preguntas porque a lo lejos se escuchan sonidos de pelea entre dos mujeres. El príncipe se acerca y ve efectivamente a dos mujeres luchando a muerte. Una de ellas es la mujer de negro que atacó al príncipe. La otra, una mujer vestida de rojo. El príncipe, amparado en el viejo dicho de «el enemigo de mi enemigo es mi amigo», ayuda a la mujer de rojo y logra vencer a Shade, que es el nombre de la mujer de negro que ha intentado matarlo. Antes de morir, Shadi les dice: estúpida, ¿acaso no sabéis que no se puede cambiar el destino? El príncipe salva a la chica de rojo y le pide que le ayude a conseguir una audiencia con la emperatriz del tiempo. Al principio ella se niega. Le dice que el día de hoy es muy importante para la emperatriz y que no puede ser molestada. La chica de rojo le advierte que se vaya de la isla, porque la emperatriz odia el mundo de los hombres y que si se entera de su presencia, lo matará. El príncipe usa el portal y regresa al presente, donde es perseguido por la terrible criatura, el Dahaka. Después de una frenética persecución, el príncipe regresa al pasado y se encuentra una vez más con el monstruo humanoide de sombras que le lanza de pronto un hacha, pero el príncipe logra evitarla. El monstruo huye y el príncipe se queda con la intriga de qué es este ser hecho de sombras, un humano misterioso, o al menos con apariencia de humano. El príncipe se vuelve a encontrar con la mujer de rojo, que aún se niega a ayudarlo a ver a la emperatriz del tiempo. Pero él la convence y ella le da la espada de la serpiente, un arma que además es la llave para activar ciertos puntos específicos del castillo que le permitirán al héroe activar unas torres para poder acceder a la sala donde la emperatriz del tiempo se supone que creará las arenas del tiempo. Nuestro héroe sortea muchos peligros, enemigos, trampas y tendrá que viajar entre el pasado y el presente para abrirse paso en el castillo. Pero al fin logrará activar una de las torres. En su camino por alcanzar la segunda torre, pasa por la entrada de la puerta en la que está el gran reloj que contendrá las arenas del tiempo. Se vuelve a encontrar con la mujer de rojo, quien le entrega una nueva arma al príncipe y al fin le dice su nombre. Se llama Kaelina y a su vez incita al príncipe a cumplir su misión, aunque ella no cree que se pueda cambiar el destino. El príncipe va a la segunda torre y en el proceso es perseguido por el Dahaka una vez más, y también aparece el ser humanoide hecho de sombras. Cuando el Dahaka está a punto de atrapar al príncipe, este logra esquivarlo y el Dahaka se lleva a la figura de sombras y la mata. Y misteriosamente deja tranquilo a nuestro protagonista. Durante todo el proceso nos han mostrado este monstruo de sombras humanoide y el jugador está ansioso de saber quién es y qué quiere, pero de pronto ha muerto, de forma abrupta, dejando muchas interrogantes y teorías. Esto sin duda es una gran herramienta para mantener la historia con preguntas sin resolver y realza el suspenso que sostiene la historia. Este tipo de hechos en las historias se llaman ganchos, que como su nombre lo indica, atrapan al espectador para que se mantenga en la historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El príncipe y Kailina al fin logran entrar en la sala del trono. Pero antes de ingresar, el príncipe le propone a la chica que después de resolver el asunto con la emperatriz lo acompañe a Persia, pero ella se niega. Kailina activa una palanca y encierra al príncipe en la sala del trono con ella. En ese momento se descubre la verdadera identidad de la chica. Es ella la emperatriz del tiempo que está decidida a matar al príncipe, según ella, para cambiar su propio destino. Os dije que os fuerais, y aún así seguisteis viniendo. Y empecé a pensar, si vos podéis cambiar vuestro destino, tal vez yo pueda cambiar el mío. En medio de la pelea, el príncipe cuestiona a la emperatriz por querer matarlo, y ella le dice que ha visto la línea del tiempo y sabe que morirá ese día por la espada del príncipe. Por eso quiere liquidarlo ella primero. El príncipe, con dolor y pena, enfrenta a Kailina. Ninguno de los dos se rendirá, y al final el príncipe vence y mata a la emperatriz. Pero lo que no esperaba el príncipe es lo que va a suceder a continuación, porque es él el que crea las arenas del tiempo al matar a la emperatriz. Su destino estaba amarrado a su insensato intento de cambiar el tiempo. Solo por este giro argumental es que defiendo lo que les hablaba antes, el hecho de que el príncipe sea el único sobreviviente del naufragio y que precisamente llega a la isla del tiempo, porque era lo que debía pasar para que se puedan crear las arenas del tiempo. Pero el príncipe cree que ha logrado su objetivo, por lo que vuelve al presente para salir de ahí, pero se encuentra una vez más con el terrible Dahaka, el guardián del tiempo que quiere cazarlo. El príncipe huye, pero harto de la situación, y cuando se da cuenta de que todos los intentos que ha hecho no sirven para absolutamente nada, decide rendirse. Pero en ese momento, justo, este es otro Deus Ex Machina un tanto injustificado, coincidencialmente encuentra unos jeroglíficos que hablan de un instrumento llamado la máscara espectral, que al parecer puede dar una segunda oportunidad. Así que el príncipe se aferra a esta esperanza y va en pos de esta máscara espectral. Soy el artífice de mi propia destrucción. Así que ya está. Lo que está escrito en la línea del tiempo no se puede alterar. Pues venid a buscarme. En mi intento por destruir las arenas del tiempo, he sido yo quien las ha creado. Que todo el que lea estas líneas sepa del coraje y del valor de quienes lucharon y cayeron por el Maraja. Buscamos el poder de las arenas del tiempo. La mayoría solo hallaron la muerte. Yo incluido. Pero la máscara espectral me dio una segunda oportunidad para retroceder en el tiempo y cambiar mi destino. Este mural muestra lo imposible. En todo el recorrido, al obtener la máscara, duda de que esta vez logre su objetivo, pero aún así lo intenta. Se le ocurre un plan al príncipe. ¿Y si Kaelina no murió en el pasado, sino en el presente? Si habían creado las arenas, pero el Marajá no las habría encontrado. No las habrían llevado a su palacio y yo no habría llegado a liberarlas. El Dahaka no tendría asuntos pendientes conmigo. Mi objetivo está claro. Usaré la máscara para llevar a Kaelina al presente, donde podré matarla. Es sencillo. O eso parece. Cuando se encuentra la máscara, la usa de inmediato y se transforma en el monstruo humanoide hecho de sombras que el príncipe vio en todo el viaje y que fue atacado por el Dahaka en su lugar. Se da cuenta que siempre fue el mismo que regresó en el tiempo para enmendar las cosas o avisarle de la traición de Kaelina. Pero no pudo porque el Dahaka lo devoró. Y ahí uno entiende por qué cuando sucedió esto, el Dahaka dejó en paz al príncipe, porque estaba comiéndose al príncipe. Y también se explica por qué el Dahaka aparecía también en la línea temporal del pasado. No lo estaba siguiendo a él, sino a esta otra versión del príncipe con la máscara. Se da cuenta que el objetivo en realidad es no morir en ese momento. Y el príncipe entiende que ahora ya no es el mismo con la máscara, y el Dahaka solo dejará de perseguirlo cuando el príncipe del pasado muera en su lugar, y así él pueda deshacerse de esta terrible apariencia que además le hace daño paulatinamente. Así que va a realizar su misión. En el proceso, se va cruzando con el príncipe en los momentos que se lo vio anteriormente, y cuando le lanza un hacha al príncipe, nos enteramos que en realidad le salva la vida de un enemigo que se acercaba silenciosamente desde atrás. Thank you. La cuestión con el ser de sombras es muy buena narrativamente hablando, porque todo lo que tiene que ver con él está milimétricamente justificado a lo largo de la trama y desde el principio de la aventura. Además, aprendemos que los hechos aparentes no siempre son los reales, algo muy útil cuando se cuenta historias. Cuando creen sus historias, recuerden que hay muchos puntos de vista y muchas verdades que a veces parecerían contradecirse, pero que en el fondo tienen su razón dependiendo de dónde se las mire. Cuando el Dahaka está a punto de matarlo esta vez, el monstruo de sombras, que es el príncipe, hace que se coman a su otra versión. En el proceso se da cuenta de que la mujer de negro era una subordinada de Kailina que al fallar en su misión de enfrentar y matar al príncipe, ya que Shadi sabe que no se puede cambiar el destino y por su fracaso en matarlo empiezan a luchar antes de la llegada del príncipe. Cuando el príncipe muere a manos del Dahaka, la máscara se desprende del ser de sombras y vuelve a ser el príncipe, libre del acecho del monstruo de guardián del tiempo, al menos en esta línea temporal. Pero debe cumplir su plan para que en el presente el Dahaka no trate de matarlo. El príncipe se dirige al salón del trono con el conocimiento de que Kailina pretende matarlo, y la guía al presente con él. La historia aquí tiene dos finales posibles dependiendo de ciertas cosas que hace o deja de hacer el jugador. En el primer final, enfrenta a Kailina y la mata en el presente creando las arenas del tiempo. El Dahaka ya no está interesado en él, pero al regresar a Babilonia se da cuenta de que su ciudad está en llamas y de fondo se escucha la voz del viejo sabio del principio que advierte al príncipe de que es imposible cambiar el destino. El otro final, que además es el final real, por llamarlo de alguna forma, porque es el punto de partida del siguiente juego, el príncipe no mata a Kailina y la convence de que en el presente todo se solucionará si ella no crea las arenas del tiempo ahí y si no pelean. Pero aparece el Dahaka, que ignora al príncipe y busca a la emperatriz, en el presente. Se dan cuenta de que al no ser ella de esta línea temporal, el Dahaka busca matarla para que no interfiera con este tiempo. El príncipe enfrenta al Dahaka con la espada del agua, que es la única que puede herirlo, y vence al fin al terrible monstruo guardián del tiempo. El príncipe regresa con Kailina a Babilonia en el presente, y todo parece estar bien. De hecho, la pareja se enamora, pero aún así, la ciudad de Babilonia está en llamas bajo una invasión extranjera, y al fondo se puede ver a Farah, la chica del primer juego, crucificada sobre una colina. Vuestro viaje no acabará bien. No podéis cambiar vuestro destino. Nadie puede hacerlo. Thank you. Esta fue la historia de Prince of Persia, el alma del guerrero. Hemos analizado algunos de sus elementos argumentales y si he de resaltar uno, debemos tomar la premisa de esta historia. La premisa en una historia es la máxima que domina su universo y la narración. Es la hipótesis de una historia, lo que quiere demostrar esta historia. La de este juego es: nadie puede cambiar su destino. Que a pesar de los múltiples intentos y de las cosas sobrehumanas que logra el príncipe para cambiar su destino, mueven un poco las piezas, pero en el fondo se cumplen de otra forma. Esa es la gran genialidad de este título y por eso es uno de mis favoritos. En su momento fue muy criticado ya que su anterior entrega era muy ligera, cómica y a pesar de que uno se enfrenta a monstruos de arena, la relación de los personajes y las situaciones la hacían una historia muy bonita y adaptada para todo público. Mientras que el alma del guerrero está plagada de violencia y sangre y desmembramientos y decapitaciones, de personajes oscuros y de personajes femeninos con una casi ridícula carencia de ropa. De todas formas, la mayoría de estos elementos son los que crean la atmósfera apropiada para contarla. Y si nos centramos en la historia, está muy bien contada y resuelta de formas muy inteligentes. Las historias que tienen viajes en el tiempo suelen tener muchas carencias porque es una herramienta muy difícil de manejar. Y una de las historias en las que manejan este recurso de manera ejemplar es sin duda Prince of Persia, el alma del guerrero. Esto fue todo por el programa de hoy de Y no soñé. La próxima vez seguiremos al príncipe en la última entrega, Prince of Persia, The Two Thrones. El príncipe de Persia, Los Dos Tronos. No se lo pierdan. Además, hay un cuarto título de esta saga que se llama Las Arenas Olvidadas, que resuelve muchas interrogantes, entre ellas el cambio de actitud y personalidad del príncipe después de las arenas del tiempo, ya que este juego sucede entre el primero y el segundo título. Pero veremos su historia en su momento. Por hoy, solo me queda decirles que no olviden seguirme en mis redes sociales para enterarse de más datos, de talleres y de consejos sobre creación de historias que comparto por estos medios. No se olviden de buscarme como Simón Domínguez Barahona. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden, nunca dejen de soñar.